Bueno, de nuevo en el aire vamos a hablar acerca del primero de mayo. Vamos a utilizar un texto de Eduardo Galeano que se llama La Desmemoria, es del libro de los abrazos, y tenemos un audio de los amigos de Radialistas muy interesante que de algún modo teatraliza lo que sucedió en 1886 en Chicago. Hablar del primero de mayo y de lo que sucedió también nos invita a una reflexión acerca del autoritarismo, ¿no? De cómo la policía abre fuego en medio de una multitud. Y más allá de eso, de cosas que muchas personas piden, ¿no? Aunque en nuestro país, por suerte, y seguramente nunca suceda la pena de muerte, en muchos otros países, e incluimos en esto en varios distritos de Estados Unidos, la pena de muerte existe. Y pensar en el primero de mayo y revisar la historia nos hace replantear esto, ¿no? De un modo muy serio. Porque el margen de error en la pena, cuando uno dictamina la pena de muerte, es tremendo, ¿no? Alguien determina que esa persona es culpable y merece la muerte. Pero uno se puede equivocar, ¿no? Como en este caso, los testigos pueden ser comprados. Y después la historia va a sacar la verdad a flote y nos va a demostrar de que hemos mandado a ejecutar a una persona de un modo erróneo. Esa es una de las tantas razones de por qué tenemos que oponernos a la pena de muerte. Hay muchas otras, ¿no? Que es que la pena de muerte nace o la piden las personas a partir de un sentimiento primal, de una cuestión casi animal y primitiva que vincula lo primero que se te cruza por la cabeza, que es un sentimiento enorme de venganza, ¿no? Más que de justicia. La pena de muerte tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con algo que es que está absolutamente fuera de la reflexión y más cercano a la venganza y a sentimientos primarios y animales. Muchos del otro lado se preguntan, sí, porque a vos nunca te pasó. Bueno, primero no saben si me pasó. Y segundo, que también a estas cosas a muchas personas, por medio del morbo y de lo que se instala a través de las maquinarias de medios, es que fantasiemos con que nos va a pasar eso. Los medios, instalando estas noticias vinculadas a situaciones sangrientas, nos hacen fantasear con eso, con una supuesta muerte trágica por manos de un maleante que se merece la muerte. Y si uno después se plantea y mira a su alrededor cuántas veces sucedió esto, se va a dar cuenta que son muy pocas. Bueno, ahora sí, vamos a ir con Galeano y después con el audio de los amigos de Radialista. La Desmemoria 4. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas, Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra, ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración del Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio africano. Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias seguirán glorificando al cazador. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata,